Bueno, continuamos la lectura desde la página 76 y no sé el nombre del capítulo. A ver. Ciudades que piensan arquitectura en una cultura emergente. User joined your channel. Perdible. ¿Qué tal, Ardile? Muy buenas. Bien, bueno, continúo desde ahí entonces. ¿Tienes el libro? Ardible. No. Está en la descripción del canal. Ahí está. Bájalo y en la página, estamos en la página 76. Es lo mejor que el dinero puede comprar, ¿no? Sí, señor. Pero no paréis por mí, te dice que es. No, apenas estamos empezando. Tú eres Quique, ¿verdad? El que viste, Carl. Oh, fantástico. Qué bueno. Bueno, bienvenido. Bueno, vamos a empezar la página 76. Normalmente lo que hacemos es leer una página, o un capítulo, depende de cuán largo es. Y luego lo comentamos. Y bueno, de vez en cuando salen unas conversaciones muy, muy interesantes. Así que, me avisas cuando estés listo en la página 76. Vale. Ya. Listo. Muy bien, en la página 76 y continuamos a partir del párrafo siguiente. Unidades modulares prefabricadas podrían converger en un sitio de construcción para facilitar el ensamblaje automático. La electrónica podría ser una parte integral de los componentes modulares, cada uno fácilmente conectado a los suministros existentes de energía, si los edificios todavía no se autogeneran totalmente. Las construcciones se... Les aviso que si el retrasado mental de mi perro empieza a ladrar, voy a abandonar la lectura y que continúe otro. Pero bueno, a ver. Las construcciones se programarían para minimizar interferencias con el tránsito vehicular en curso. La geometría, apariencia externa y total configuración de las ciudades de mañana serían una expresión directa de las funciones para las cuales fueron diseñadas. La ciudad sería una extensión de la actividad humana, en completa armonía con el entorno. Estas nuevas ciudades servirían como universidades. Cada una estaría diseñada para cumplir con funciones integradas específicas. Sin embargo, su diseño sería lo suficientemente flexible para permitir los cambios y la adaptación de nuevas e innovadoras instalaciones. El tamaño de las ciudades variaría dependiendo de su localización geográfica y uso. Al planear nuevas ciudades, las computadoras servirían para determinar los parámetros basados en el diseño más apropiado para satisfacer las necesidades humanas y ambientales. Estos ambientes diseñados podrían permitir el espectro más amplio de individualidad y creatividad para los habitantes. A menudo nos preguntan quién dirigirá y programará este sistema de ciudad cibernética. Nadie. La diferencia fundamental entre la tecnología actual de las computadoras y el sistema que nosotros recomendamos es que nuestro sistema extendería un sistema nervioso autónomo, sensores ambientales, a todas las áreas del complejo social. Dicho sistema coordinaría un balance entre acción y distribución y operaría una economía equilibrada. Las decisiones se tomarían con base en la retroalimentación del medio ambiente. Por ejemplo, en el cinturón de agricultura, sondas electrónicas colocadas bajo la tierra mantendrían automáticamente un inventario del manto freático, las condiciones de la tierra, los nutrientes, etc. Y actuarían como correspondiera al cambio de las condiciones sin necesidades de intervención humana. La acción electrónica industrial podría ser aplicado a todos los sistemas. Otra diferencia que proponemos es una adaptación de los conceptos que guían la planificación de la producción. En lugar de grandes instalaciones en las que se elaboren productos estandarizados de aplicación limitada, proponemos producir durante la entrega. Por ejemplo, módulos de transportación para barcos, trenes y aviones podrían procesar productos perecederos como pescado y vegetales durante el trayecto. Materiales de construcción que conservaran un elemento de fluidez conducirían a la creación de y edificios de usos múltiples en una variedad de formas y tamaños. La nueva ciudad proveería un ambiente íntegro con aire y agua limpios, asistencia médica, nutrición adecuada, acceso a la información y educación para todos. La ciudad contaría con centros de arte y música, tiendas totalmente equipadas con todo tipo de aparatos, laboratorios de ciencia, distritos industriales, áreas recreativas para deportes y pasatiempos cercanos al distrito residencial. Esta tecnología es inevitable. El reciclaje de los desechos, los sistemas generadores de energía renovable y limpia y otros servicios serían manejados por métodos cibernéticos integrados. El estilo de vida y las preferencias personales serían totalmente elección de cada individuo. Algunas de las ciudades serían circulares, otras podrían ser lineales, subterráneas o construidas en el mar como ciudades flotantes. Estas últimas contarían con cables y posicionamiento satelital para prevenir que flotaran a la deriva. Con el tiempo, numerosas ciudades podrían ser diseñadas con sistemas de recinto tal bastante similares a un crucero equipado. Estas ciudades contendrían residencias, teatros, parques, áreas recreativas, centros de entretenimiento, asistencia médica, instalación educativa y todos los requisitos para un ambiente de vida integral. Todo lo que se construyera en estas ciudades sería tan cercano a un sistema autosuficiente como las condiciones lo permitieran. Al norte, algunas ciudades podrían ser parcialmente subterráneas. Las ciudades subterráneas del futuro podrían ser de recinto total en domos. Perdón, podrían ser sistemas de recinto total en domos. El objetivo de la primera megaciudad subterránea podría ser investigar las posibilidades de sostener la vida en planetas inhóspitos. Muchas ciudades subterráneas podrían construirse en regiones inhóspitas de nuestro planeta, proporcionando un clima ideal todo el año con exuberantes jardines y cascadas. En otras palabras, podrían suministrar todos los beneficios de un ambiente subtropical en un clima muy frío. Algunas de estas ciudades serían autosustentables y posiblemente usarían energía de fuentes geotérmicas. ¿Sigo leyendo? No, gracias, Gómez. ¿Algún comentario? Yo hace poco vi en Discovery Science un análisis sobre cómo hacer una ciudad flotante y tomaban como ejemplo a Miami, trasladar a Miami a una ciudad flotante. Todo pensado de una manera como de un trabajo de ingeniería monumental. Y fue bastante interesante cómo se proveía de electricidad mareomotriz y solar, de la energía mareomotriz y solar. Y eran un sistema de, como si fuera un tesco rompecabezas que iban armando, lo iban ensamblando unos con otros y se armaba la ciudad. Después, por ejemplo, si venía un huracán o un tornado o algo de eso, se podía separar y después volver a unirse porque tenían control de computadora que volvían a encontrarse cada pedazo con el otro pedazo y se iban armando y así. Me hizo acordar cuando habló de ciudades flotantes. ¿Alguien más? Y hay una cosa, cuando dice, muchas veces nos preguntan quién controlaría estas máquinas y tal, y decimos nadie, estarían programadas, pero esa programación siempre me dicen a mí, ya, pero esa programación necesita unos criterios, y esos criterios, ¿cómo, quién los pone? Alguien tiene que programar los sistemas informáticos. ¿Cómo respondéis a eso? Si vos, por ejemplo, tomás en cuenta el desarrollo que ha tenido el software libre, son personas que se han dedicado a programarlo y a hacerlo sin ningún interés comercial, sencillamente quisieron que algo funcionara. Acá se está hablando de un sistema donde no hay un incentivo económico para nada, uno simplemente desea que las cosas funcionen para sostener el sistema. Entonces me imagino que sería en ese nivel, con esos nuevos valores, en ese nuevo sistema. Las personas programarían las cosas con el fin de que sea efectivo y que funcione. Sí, pero a lo mejor yo pienso que lo que Ardible dice es que tiene que haber en algún punto humanos que programen, o que si hay un bug o algún problema con el programa, que tienen que repararlo, no puede ser 100% independiente. Sí, por eso digo, las personas en ese nuevo sistema que se plantea ahí, porque hay que recordar que vivimos en este sistema, nosotros tenemos los valores de este sistema, lo bueno, lo malo, no sé, prosperar, todo ese tipo de cosas. Estamos hablando acá de un sistema donde no imperarían los valores que tenemos en la actualidad. Entonces, en ese sistema es probable que sí, obviamente las personas se ocuparían de mantener eso. Tendría una mantención y tendría ocupación, personas que se ocupan de programarlo, etcétera. Pero serían en los nuevos valores, serían personas que estarían dispuestas a generar. No me sale otra palabra, disculpen, no voy a usar producto. Beneficio Producto que común. dicen. Sí, me pareció que dijiste beneficio común. Hola, buen día. Perdona, perdona, Ardible, no te entendí. ¿Beneficio común dijiste? Es que los españoles tenemos la manía de cortar a la gente, y por eso no se nos entiende. Tenemos un nuevo participante. No, la cuestión que yo quería decir es, está bien esa respuesta, es decir, en una EBR ya los valores serían distintos y como nadie tendría ansiedad por conseguir cosas, porque podrías conseguir todo lo que quisieras, o no todo lo que quisieras, pero todo lo que quisieras que tuviera lógica, satisfacer tus necesidades, habría siempre criterios morales que alguien tendría que resolver. O sea que si de repente un tío dijera, oye, yo, aunque tenga unos nuevos valores, a mí me gustaría, por ejemplo, yo qué sé, comer mucha grasa. Y claramente eso sería ineficiente, o comer algo que fuera ineficiente y que no fuera satisfactorio para un sistema sostenible. En algún momento dado alguien tendrá que decir, nos tendremos que poner de acuerdo en decir, no, el criterio es la sostenibilidad y a partir del criterio de sostenibilidad y de satisfacer todas las necesidades posibles, el sistema puede tomar decisiones ya sin que entre nadie, pero para dejar esos criterios sí que tendría que haber un acuerdo en mano. Sí, mira, justamente yo había estado interiorizándome en algunos filósofos que plantean estas cosas y hay uno que se llama Castoriadis, perdón, Cornelius Castoriadis, y el tipo habla de eso y dice, sí, yo sí. No, cuando termines, go ahead. El tipo dice, habla de la autonomía, porque plantea todas estas cosas. Y él dice que habla de la autonomía, que propone que es autónomos, o sea, otorgarse leyes a uno mismo, que no significa hacer cualquier cosa. Y entonces el entrevistador le pregunta qué significa, o sea, abolir ciertos deseos. Y el tipo le dice, claro, por ejemplo, yo tengo un deseo, pero me doy cuenta que ese deseo no beneficia a nadie más que el hecho de concretarlo, entonces sé que no lo debo hacer, no debo hacerlo realidad. Entonces, alcanzado un nivel en donde hay unos nuevos valores, a lo mejor sí, el tipo, qué sé yo, supongamos que claro, en la variedad humana, un tipo se le ocurre, sí, yo quiero comer carne, pero el tipo, perdón, quiero comer grasa, o quiero comer carne con mucha grasa, lo que sea. Y el tipo diría, bueno, entendería que es un deseo que tiene y no una necesidad. Y es probable que no lo demande. Pero yo te entiendo a lo que vas. O sea, ¿en qué momento se toma ese criterio? Eso decís. ¿Ardible? No, no, Yayita, espero que hables tú. Ah, no, era volviendo al mismo punto que tú comentabas. Y me puse a pensar que posiblemente cuando yo tú pongas todos los recursos, por decirlo, mentales, aproveches todos los recursos y el potencial del ser humano, y obviamente vamos a tener mejores programadores, mejores sistemas. Y incluido vamos a tener mejores no sé más, inteligencia artificial que posiblemente puede llevar a cabo cualquier tarea de administración de ese sistema del cual hablan y puede hacerlo muy sencillo y si hay algún problema él mismo puede detectarlo y repararlo sin necesidad de intervención humana. Entonces sí es posible si realmente usa todos los recursos disponibles que tiene la tecnología. Guay. ¿Será todo? ¿Alguien más? Matt, ¿tenía algún comentario, Sara? Sí, ¿de qué trató? No te creas. Ahora no. Bueno, ¿Qué? dime, go ahead. No, que preguntaba que quería que ahora no tiene nada que decir más. Ah, vale, ya, ya entiendo. Soy lentito. Vale, gracias. Sigamos, por favor. Continúo con el capítulo. Vamos en la página 77. Bueno, una cosita cortita. Uno de los puntos, obviamente nunca he estado en un crucero, pero sí entiendo cómo son unas ciudades independientes hasta cierto punto, pues producen su propia agua, genera su propia energía y pueden sostener gran cantidad de personas por largo, gran cantidad de tiempo. Y lo relaciono con que yo siempre lo saco a colación, es que por lo menos las personas que viven permanentemente en barcos y usan la tecnología. Tecnología que ha estado disponible ya por muchas décadas de generación de energía, los paneles solares, los generadores eólicos y todo lo demás. Y hasta ahora lo que no hemos podido conquistar es vivir sin combustibles fósiles, porque hasta cierto punto uno necesita eso, pero lo que hablo son los veleros que normalmente cuando quieren estar en lugares remotos por largos tiempos tienen sus generadores de energía y tienen sus desalinizadores. Y sí se puede, sí es posible hacerlo hasta cierto punto. Pero la tecnología existe. Y eso es lo que quería recalcar. Bueno, podemos Sí, seguir bueno. leyendo si no hay ningún otro comentario. No, sí. Sara. Yo solo quiero decir que si llega al punto de todo lo que se acaba de leer, tal vez como ciertas personas van a preferir vivir en el crucero y otras en los edificios y así, con el tiempo tal vez se irán creando nuevas razas humanas o igual especies evolutivas, como no sé si han visto un documental que se llama Planeta Humano, en donde ahí pasan unas personas que actualmente viven en lanchas y de ahí pescan y esas personas pueden respirar, no pueden estar bajo el agua por hasta 5 minutos sin necesidad de salir a agarrar aire. Y otras que viven arriba en los árboles y allá construyen sus casas y todo. Entonces, ya que lleguemos a aquel punto, unos años para lograr esa madurez en valores, no tanto en tecnología, igual íbamos a tener la opción de decidir dónde nos gusta más y tal vez así evolucionar. Bueno, no nosotros, los que siguen. Ya. Sí, pero yo lo veo desde otro punto de vista. Como no, quizás como si realmente sucede que llegamos a una economía basada en recursos antes de que se acabe la civilización. Veo que como no va a haber escasez, quizás lo que más desarrollaremos será el cerebro. Entonces, como no vamos a tener que estar pescando o buscando recursos ni nada de esas de cosas que hagan que evolucionen otras partes de nuestro cuerpo, quizás no vamos a nuestra cabeza sea como más grande, nuestro cerebro será más desarrollado, no sé, siempre a lo mejor no. No, es interesante, no sé si se acuerdan de una película esas de animada de Hollywood y mostraban a las personas que tuvieron que abandonar la tierra porque estaba contaminada y estaban ¿cómo se llama? Vehículo en el espacio. Y habían engordado porque no, en el espacio no, los músculos no funcionan. No se acuerda si se acuerdan de esa película. Y bueno, ese es también otro punto de vista que también es válido, ¿no? Que dependiendo de cuánta comodidad tenga uno, quizás vamos a perder otras capacidades, pero vamos a ganar otras, quién sabe. Sí, recuerdo una nota en una revista muy interesante, se llamaba la revista, y mostraban la imagen de un ser humano del futuro, y era como lo describiste vos, un cerebro gigante y el cuerpito era una lechuguita con brazo y pierna. Bueno, entonces prosigo. Okay. El futuro revelará nuevos materiales y métodos que resultarán en expresiones diferentes de estructura, forma y función, consistentes con un mundo cambiante y en evolución. Los nuevos materiales probablemente servirán para múltiples propósitos. Ligeros, altamente resistentes, de bajo mantenimiento, con propiedades acústicas no encontradas en las estructuras actuales. Estos nuevos materiales podrían combinar todos estos factores como una parte de los componentes estructurales. Algunos nuevos materiales estructurales podrían ser tipo sándwich y semiflexibles con un núcleo. Sí, estaba pensando en el grafeno. Con un núcleo interno de espuma y una superficie externa de cerámica glaseada que permitiera la expansión y contracción sin fracturas. Digo para la grabación que Ardible acaba de escribir grafeno, por esto de los materiales flexibles. Fracturas. No requerirían mantenimiento. Su estructura de armazón fina podría producirse en serie en cuestión de horas. Con este tipo de construcción habría un mínimo de daños causados por terremotos, huracanes, termitas e incendios. Las ventanas podrían electrónicamente oscurecer o atenuar la iluminación proveniente del exterior y estar equipadas con sistemas de limpieza automáticos controlados por computadora que no requieren trabajo humano. La combinación de tecnología innovadora haría posible conservar los recursos en regiones menos desarrolladas sin sacrificar ninguna de las ventajas de una vida más evolucionada. Es solo por medio de aplicar la innovación que podremos lograr nuestra meta de alcanzar un nivel elevado de vida para la raza humana entera. No hay escasez de materiales. El mal uso y desperdicio de los recursos por nuestra sociedad orientada al dinero crea una escasez artificial. Cuando consideramos a una ciudad como un bioma que crece y se adapta, que requiere energía, alimento y agua, sistemas de eliminación y arterias de transportación de bienes y personas, nuestra idea de espacio y permanencia cambian dramáticamente. Nuestros actuales patrones de crecimiento al azar reflejan espacio y acceso disponible más que una planificación integrada. Unir los elementos de la ciudad de una manera predeterminada conserva energía y proporciona fácil acceso a todas las partes de la ciudad. Los elementos prefabricados que constituyeran la ciudad serían diseñados para permitir modificaciones conforme se necesitaran. Con la introducción de nuevos materiales, el diseño de la ciudad podría ser actualizado continuamente, considerando siempre los nuevos avances tecnológicos y estructurales y los patrones humanos en evolución. Todos los sistemas serían de naturaleza emergente y construidos por permitir la máxima libertad de adaptación al cambio. Esto permitiría a la ciudad funcionar como un organismo integrado en evolución más que como una estructura estática. La construcción industrial podría ser automatizada a través del uso de estructuras de ensamblado continuo de metal, vidrio, plástico y hormigón reforzado, pretensado y liviano. Estas probablemente serían seleccionadas como unidades universales para la construcción de fábricas, instalaciones educativas, sistemas de puerto, etc. Megamáquinas podrían construir edificios enteros utilizando instrucciones preprogramadas computarizadas, reduciendo considerablemente el tiempo de construcción. Esta programación podría ser rápidamente cambiada para adaptarse a condiciones cambiantes. La arquitectura y las viviendas individuales duro evolucionarán de una manera completamente diferente a las estructuras actuales. Con la aplicación inteligente de las tecnologías humanas podríamos proporcionar una amplia gama de casas individuales únicas. Los elementos estructurales serían flexibles y organizados coherentemente para servir de la mejor manera posible a cada individuo. Estas casas modulares prefabricadas que tendrían un grado de flexibilidad inconcebible en otros tiempos, podrían construirse en cualquier lugar que uno pudiera imaginar como bosques, la cima de una montaña o una isla remota. Estas viviendas podrían ser diseñadas como residencias autosuficientes con generadores térmicos, concentradores de calor y secuencias fotovoltaicas construidas dentro de la pared del edificio. Cristales térmicos podrían difuminar la luz del sol con patrones variables sombreados. Estas propiedades pueden ser seleccionadas por los habitantes y pueden proporcionar energía más que suficiente para el funcionamiento de toda la casa. Si quieres No, seguir. sigo, ya termino. Sí, ya termina hasta el próximo capítulo. Los edificios podrían también contener una combinación precisa de metales distintos utilizando el efecto termopar para calentar y enfriar, así como otros materiales insertados en plástico de estado sólido o materiales estructurales de cerámica. Mientras más caliente esté afuera, más fresco se vuelve el interior. La aplicación de este principio puede calentar o enfriar los edificios. El interior de las casas estaría diseñado para adaptarse a las preferencias de las personas. Es fascinante, no sé, ¿tienen opinión? Suena como a otro ser vivo. Sí. Sí, como un bioma que dice ahí. Casualmente ayer hablaba con un amigo sobre la célula. Le comentaba que he estudiado hace mucho la célula y me había maravillado la perfección con la que operan las células. Y me preguntaba si se podría lograr una sociedad que opere de esa manera. Sería ideal porque perfección, la pura perfección, cómo trabaja una célula. Ardible, vos ibas a comentar algo y justo. Sí, no, no, sí, me encanta escucharos. Ahí, a mí me han sugerido dos cosas todo este pasaje. Una de ellas es la maravilla de despertarse cada mañana y ver cómo la ciudad, tu ciudad, el sitio donde vives, ha cambiado adaptándose al día, a la estación del año o a los elementos que habla ahí de cambio, ¿no? Es decir, esta mañana, a ver. Y el segundo línea de pensamiento me la ha sugerido eso y es que probablemente las casas no sean, o sea, sean una mezcla híbrida entre materiales suministrados y plantas. Yo creo que al final tenemos muy accesible la manipulación genética de plantas para que crezcan formando estructuras que se adaptan al medio de una manera natural y organismos vivos que podamos utilizarlos como hogar. Sí, eso sería fantástico. Creo que Sara lo mencionó de que hay personas que inclusive usan los árboles como base para fabricar casas. Pero claro, sin dañar el árbol. Claro, la historia será que podremos diseñar una especies nuevas, híbridas, que por ejemplo se alimenten de desechos humanos y las reciclen o que engloben, que crezcan dejando un hueco para habitaciones o con luz, ¿sabes? O con hojas y que creen microclimas y que sean capaces de regular la temperatura. No sé, es una paja mental. Sí, digamos que existen bacterias que se encargan de eso. El hecho de que el modernismo de la ciudad, etcétera, han generado que no se aproveche, porque se puede aprovechar energía incluso de eso. Las bacterias anaeróbicas que viven y se alimentan de las defecciones humanas o animales, o de basura, generan energía con los gases que liberan. gas metano y un par de cosas más. Y en ese principio se basan los biodigestores que producen energía, que producen gas y producen, claro, con el compost y todo eso, y producen electricidad. Si sabes convertir ese gas que liberan a electricidad. Y los biodigestores es una tecnología muy accesible, fácil de armar y de mantener, y se está utilizando en muchos lugares. Empezó en China y se está usando en las altas cumbres de Bolivia para las personas que están alejadas de la civilización, para que tengan calefacción y tengan electricidad. Exactamente, sí. Por eso es como dice Jack Fresco, que en realidad es una crisis inventada por el sistema, ya que disponemos de muchos recursos, pero que se desaprovechan por el sistema actual. Max. No sé, pienso que es hora de cambiar la manera de construir casas. Hay que modernizar todo. Es este tipo de construcción, me parece bien. Algo que me ha llamado la atención es una frase, no sé, las ventanas podrían electrónicamente oscurecer o atenuar la iluminación proveniente del exterior y estar equipadas con sistemas de limpieza automáticos controlados por computadora que no requieran trabajo humano. Eso me gusta mucho. Sí, justamente estaba mirando el video este de Douglas Malet, Nuestra Realidad Técnica, y el video arranca con eso, con la presentación de un tema desarrollado por unos japoneses, con una ventana con partículas de silicio que captan la energía solar y producen energía dentro de la habitación. Por eso. Hay una, lo que comentábamos antes del grafeno. El grafeno se puede utilizar para construir estructuras de vidrio transparentes, pero que a la vez sean pantallas despertar en la playa con una vista con el mar rompiendo olas en tu ventana, ¿sabes? Hay vídeos alucinantes de eso, a ver si os consigo uno. Sí, había visto del grafeno que se podían hacer telas donde vos enchufabas, por ejemplo, una mochila hecha de grafeno y ahí conectabas el celular cuando se te acababa la batería y cosas así. Es un material que han inventado hace poco. Continúo con Porte. Solo una cosa. ¿Han visto el documental Transcendent Man de Kurzweil? Ahí les dejo el link al soldado. Es muy interesante y habla de cómo todo al final es programación y ya que se programe todo. Por ejemplo, la misma Tierra va a ser un solo ser vivo y el universo entero está en bloque, pero vale la pena. Claro. Bueno, ya lo guardo. Si les parece, continúo con transporte y sigo con mal gasto evidente, que ya estoy viendo el título y me gusta. Okay. Transporte. En las nuevas ciudades cibernéticas del futuro, los viajes personales a lugares distantes podrían ser menos atractivos debido a los muchos e intereses eventos. Perdón. En las nuevas ciudades cibernéticas del futuro, los viajes personales a lugares distantes podrían ser menos atractivos debido a los muchos e interesantes eventos, opciones y actividades inmediatamente disponibles cerca de casa. Cuando hubiera que viajar fuera de la ciudad por gusto o necesidad, vehículos guiados o por computadora podrían transportar personas y carga por tierra, mar, aire y espacio. Con la adopción de los sistemas de transportes integrados, el transporte de pasajeros y carga se haría con un gasto mínimo de energía. Para una movilización rápida de pasajeros por tierra a través de viaductos, puentes y túneles, los trenes maglev de la gravitación magnética de alta velocidad podrían cubrir grandes distancias y reemplazar gran parte aérea. Algunos de los comportamientos de compartimentos, de pasajeros en las unidades de transporte podrían ser levantados del tren en movimiento al hacer alguna escala, eliminando el tiempo de espera en las estaciones. Los transportes, ya sean trenes, podrían encargarse la mayoría de las mercancías. Muchas de las ciudades de transporte podrían tener componentes desmontables y contenedores estandarizados internacionalmente, los cuales podrían ser fácilmente transferidos. En las ciudades, las escaleras y elevadores, así como las bandas transportadoras, se moverían en todas las direcciones y estarían interconectadas con todos los demás sistemas de transporte. Una ruta circular alrededor del perímetro externo conectaría los sistemas de banda transportadora a extensiones radiales y verticales, haciendo posible viajar a cualquier parte de la ciudad rápidamente. Las ciudades futuras podrían ser diseñadas para adaptar todos los sistemas de transporte a la conveniencia de los pasajeros y del flujo de mercancías. Unidades de transportación más pequeñas para personas podrían controlarse mediante la voz. Cuando el control de voz no fuera práctico o posible, podrían utilizarse métodos alternativos como teclados. Los sistemas de transportación serían modulares, continuamente actualizados y equipados en los últimos adelantos de la tecnología. El sistema de transportación dentro de las ciudades cibernéticas de mañana se extendería también a los hogares. Aunque los bienes y servicios serían rápidamente disponibles en el centro de la ciudad, las personas podrían, si lo eligen, tener acceso a materiales e información desde sus lugares de residencia. ¿Alguna idea con respecto a transporte o algún comentario? Así prosigo con gasto evidente. Eso, algunos de los compartimentos de pasajeros en las unidades de transporte podrían ser levantados del tren en movimiento al hacer alguna escala, eliminando el tiempo de espera en la estación. Yo no entiendo cómo hacer eso. ¿Alguien que puede explicar? Sí, yo no lo entiendo cómo se haría, pero calculo que podría ser posible si estuviera diseñado por un ingeniero, gente que supiera, se podría hacer. Creo que hay unas imágenes en 3D, ¿viste esas animaciones en 3D? En YouTube creo que hay imágenes de esos ingenios que propone Jacques Fresco. Pero realmente, si me preguntabas del punto de vista ingeniería, no sabría decir cómo se hace. Continúo. Me caí, estoy solo. No, no, continúa. Bien, mal gasto evidente. Si nuestra civilización ha de perdurar, debe trascender los despilfarros evidentes, incluyendo la pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos naturales. Esto puede verse en cualquier número de áreas. En un momento dado, los adornos arquitecturales eran parte integral de la construcción. Las majestuosas columnas y pórticos circunscritos por una columnata de la antigua Grecia y Roma eran componentes necesarios de sus estructuras. Con la llegada de nuevos materiales más ligeros y los avances en ingeniería, podemos ahora cubrir distancias más grandes sin columnas o la intervención de estructuras de soporte de otro tipo. Sin embargo, los diseñadores de muchos de nuestros edificios de gobierno, incluyendo el Capitolio en Washington DC, incurren en la omisión consciente de la eficiencia a favor de diseños que se consideran impresionantes, pero que en realidad solo reflejan convencionalismo y artificialidad. Diseñar un edificio con mucha proyección de artificialidad no indica originalidad, creatividad ni individualidad. La individualidad se expresa en nuestra forma única de pensar acerca de nosotros mismos y el mundo a nuestro alrededor, no en nuestra apariencia externa. Diseñar edificios con lujo de derroche y decoración disminuye el nivel de vida de otros. Con esto no pretendemos restar mérito a la belleza de las estructuras creadas en el pasado con la tecnología limitada disponible de esos tiempos. Sin embargo, el uso continuo de métodos antiguos de construcción retrasa el pensamiento innovador y creativo necesario en una cultura emergente. El uso inteligente de los recursos incorporados a las estructuras simplificará considerablemente nuestro estilo de vida y reducirá los desechos y el mantenimiento. Estas nuevas ciudades proveerán lo necesario para satisfacer las necesidades de los habitantes a través de la asignación eficiente de los recursos y materiales, en un ambiente energéticamente eficiente y de contaminación. En los sistemas humanos, la evolución ha distribuido ojos, sentidos y organismos internos de una manera bastante uniforme. Lo mismo es cierto para otras especies de plantas y animales. La uniformidad no es necesariamente algo malo si funciona hacia un fin satisfactorio. Los peligros de la uniformidad son evidentes en nuestra incapacidad de negarles importancia a valores o métodos que han dejado de ser útiles. Tal vez la única uniformidad aceptable en el futuro será la protección del medio ambiente y la preocupación por el bienestar de nuestros semejantes. Tenemos que preguntarnos en qué tipo de mundo queremos vivir. La elección y la responsabilidad son nuestras. ¿Comentarios? ¿Quejas? Una de las cosas que me llamó la atención fue cuando hablan de, déjame leerlo, diseñar un edificio con muchas proyecciones de artificialidad no indican originalidad, creatividad ni individualidad. La individualidad se expresa en nuestra forma única de pensar acerca de nosotros mismos y el mundo a nuestro alrededor, no en nuestra apariencia externa. Y eso me parece diferente, porque normalmente esta es una de, quizás cuando tú ves el video, creo que es Moving Forward, donde muestran la vestimenta de las personas o los niños del futuro, que es muy uniforme, colores pasteles, sin vida. Y quizás es una de las cosas que dirían en contra de una economía basada en recursos, y que todos seríamos como robots, todos nos veríamos igual. Y bueno, es algo que nos pone a pensar cómo seríamos individuales en una sociedad como esa. Yo me permito no estar de acuerdo con lo que dice ahí, porque no me parece que sea que la individualidad la pensamos para nosotros mismos. Siempre uno, sí, siempre uno, uno conoce la frase, solo tú puedes hacerlo así, ¿viste? No sé, cuando, no sé. Uno genera algo y se sabe que lo hizo uno, excepto que hagas cosas en serie, qué sé yo. Pero algo artístico, por ejemplo, incluso algo de ingeniería, desarrollas algo y en base a tu historia, lo que aprendiste, que obviamente tiene mucho que ver el entorno, pero vos llegaste como individuo a esa comprensión y a ese descubrimiento. Entonces, en base a tu visión, a todo lo que contenés dentro como persona, lográs generar ese algo. Y ese algo es único que lo creó esa persona, en el hecho de que esa persona fue quien vio esa posibilidad de crear esa cosa. Entonces, la individualidad se puede expresar en el exterior. Por eso no estoy de acuerdo con lo que dice, que la individualidad solo es dentro de uno mismo, pero hacia afuera no. No sé si. Bueno, pero a lo mejor tiene que ver más con el ego, de tener que expresar externamente algo para sentirse validado. Yo lo veo bastante coherente, es decir, lo que dice esa frase que me parece brutal es la individualidad se expresa en la manera en que pensamos sobre nosotros mismos y cómo percibimos el mundo a nuestro alrededor, no en ponerte un sombrero o un pendiente o un tal, que es cómo se expresa la individualidad, que cualquiera se puede poner un pendiente en el mismo sitio que tú, se puede poner el mismo corte de pelo que tú, el mismo traje que tú, el mismo vestido, y eso no te hace un individuo distinto. Lo que te hace distinto y ser individuo es tu manera de pensar sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea. Sí, pero fíjate que él viene hablando de la construcción, él viene hablando de los arreglos, Los adornos. claro, los adornos arquitecturales, los arreglos de arquitectura. Entonces, imagínate que uno, por ejemplo, pasa por la iglesia que diseñó Gaudí y se da cuenta que fue Gaudí, porque fue Gaudí quien la diseñó así, la concibió así. Entonces, realmente Gaudí estaba reflejando su individualidad en esa iglesia, aplicando, no reflejándola, porque quizás la hizo con algunos motivos requeridos, etcétera, pero aplicando su individualidad ahí. Y uno se da cuenta que la hizo Gaudí porque es esa misma iglesia y no hay otra en el mundo. Habrán réplica, no sé si habrán, pero quiero decir, es él. En ese sentido, digo, se puede expresar la individualidad en el afuera. Pero obviamente que sí, que estoy de acuerdo con que no hay que derrochar y sí, las nuevas tecnologías, en eso estoy de acuerdo. Lo que no estaba de acuerdo en cómo expresa lo de la individualidad de él. Pero bueno, no sé, a lo mejor no alcanzo a entenderlo del todo. No, yo creo que tiene bastante razón. O sea, es decir, que yo creo que son cosas distintas. Es decir, sí que es verdad que la individualidad también se expresa de cara al exterior, pero referida a la arquitectura, pues lo que viene a decir ahí es un poco que la creatividad no va a ser en que precisamente no sería una iglesia de Gaudí, sino una iglesia o un edificio que fuera más eficiente de una manera que los adornos fueran también eficientes para el edificio y no un derroche. No sé, yo creo que no son cosas separadas, que habrá veces que nos podremos permitir florituras y habrá veces que no. Sí, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Sí, Sí, pero yo creo que por lo menos como dice Sara, de los diseños que son blancos, creo que vi en un video que se daría la opción de que si tú querías otro color o cualquier cosa, estaría construido de tal forma que nada más con ir a tu computador puedes cambiar el color de donde vives, si tanto te molesta el blanco o algo así. Ah, sí, había visto eso, paredes que cambian de color. Bueno, como dijo Ardible, con el grafeno se podría lograr. Fíjate que sí, que con el grafeno podrías ver películas o no sé, podrías ver videos, funcionan como pantalla. Sí, pero a lo mejor lo que hay que definir es que es individualidad, que nos sentimos como separados o diferentes a los demás, o la individualidad es expresión, o no sé. Bueno, sería interesante lo del árbol. Sí, dice Sara. Perdón, sí, nada que. No, mejor que no. Sí, yo creo que con lo del árbol lo que me pone a pensar es que quizás cuando empiece a crecer la casa se va a cambiar de forma o no sé. No sé cómo funciona eso. Debería de programar, ya que empiece lo de la programación genética a través de computadora, tal vez podría programar a los árboles a que hicieran de tal manera que tuvieran puertas y ventanas y cocinas y todo, ¿no? Y así ya vivir de acuerdo con cada quien quiera. Y si quiero vivir en el agua, pues igual también podría programar un arrecife, no sé, algo así. Sí, con el uso de la Mejor. tecnología, toda su capacidad, el límite es el cielo, como quien dice. Sí, yo creo que los baños de fresco, la idea de fresco es simplemente como que comienzo para abrir nuestras mentes a lo que se puede crear con la tecnología que tenemos, porque actualmente hay muchos otros científicos que están ya diseñando cosas espectaculares y no es cosa de cerrarnos a solo una manera de ver las cosas, o sea, el punto de vista fresco es una manera de ver las cosas. Pero una vez que la población mundial entera esté en como que en el mismo sentido, va a suceder cosas maravillosas. Quiero ser positiva. Claro, la otra vez estaba viendo algo que posteó alguien en el Facebook y es, pues uno siempre se pregunta, ¿cómo es que no nos hemos dado cuenta antes? Entonces era una foto, una imagen, y mostraba un pez y explicaba que el pez no se da cuenta o no se da cuenta del agua donde está inmerso. Bueno, puede ser una explicación de por qué no nos damos cuenta, estamos muy inmersos en este sistema. Continúo en el siguiente episodio. ¿O quiere leer a alguien más? ¿O ninguna de las dos cosas? La opción 1. Bueno, a ver, consideraciones holísticas en una economía basada en recursos. Todos los días que leo esa palabra me digo a mí mismo que la voy a buscar en el diccionario y siempre me olvido. Así que hasta el día de hoy no sé qué significa holístico, pero bueno. En una economía basada en recursos, las consideraciones holísticas son una parte integral de la planificación global. Una investigación meticulosa de los efectos positivos y negativos de cada proyecto debe ser científicamente analizada antes de asumir cualquier proyecto. Las ciudades de... Perdón. Las ciudades que proponemos ofrecen la posibilidad de un crecimiento intelectual formidable con un énfasis en los asuntos humanos y ambientales. Estas ciudades estarían prácticamente libres de ruido, contaminación, crimen y otras condiciones perniciosas asociadas en las ciudades de hoy. Perdón, con las ciudades de hoy. Desde luego, las personas serán libres de vivir donde ellas elijan. Pero estas ciudades están planeadas con abundantes áreas verdes como campo abierto, parques y zonas boscosas. En las áreas de casas individuales habrá suficiente vegetación y árboles entre las casas para dar una sensación de privacidad. A primera vista, nuestra propuesta de ciudad del futuro podría parecer impráctica. Sin embargo, representa un ambiente alcanzable, sustentable y avanzado, diseñado para sacar lo mejor del potencial humano. Estas ciudades no solo proveerán recursos e información, sino que serán ciudades universitarias de crecimiento continuo, diseñadas para estimular la individualidad, la creatividad y la cooperación con interés en la persona integral. La transición a este orden social no será fácil. Nunca en la historia humana ha habido una transición tranquila de un sistema social a otro. Cualquier gran cambio genera resistencia. La manera más efectiva de implementar el cambio es a través del uso de los medios de comunicación, seminarios y talleres a escala mundial durante la fase inicial del diseño. En el análisis final, hablar sirve de poco, ya que todas las nuevas ideas pasan por un proceso de maduración y desarrollo. Esperamos que nuestra ciudad experimental del futuro gane aceptación gradualmente, cumpliendo su promesa como un lugar próspero, pacífico y deseable para vivir. Conforme nuevas comunidades se desarrollen y ganen amplia aceptación, proporcionarán las bases para una nueva sociedad a través de un proceso de evolución más que de revolución. Pasa a otro capítulo, pero yo quería comentar esto que dice... A ver, esperen. Sí, pero además lo de... Me preguntan lo de la resistencia, pero no, es más bien esto que dice... la manera más efectiva de implementar el cambio es a través del uso de los medios de comunicación. Dice, seminarios y talleres a escala mundial durante la fase inicial del diseño. Ahora, es verdad esto que dice, es algo que a mí me ha alarmado desde que empecé en el movimiento, porque... tener internet, todo es maravilloso, te logras conectarte, genera muchas cosas. Ahora, lo que domina a la masa de la sociedad en general son los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación, excepto en algunos casos muy raros, no existe todo esto. Todo esto de lo que estamos hablando, por lo que luchamos, por lo que nos preocupamos y soñamos y todo, no existe. Yo lo sé con conocimiento de causa porque... miro y escucho radio y miro televisión y no paran mientes en todas estas cosas, ¿no? Ni se lo plantean, ni se plantean sistemas de energía renovable, no sé, ni ese tipo de cosas, ni siquiera una mínima duda sobre el sistema actual, ni siquiera una mínima duda, a no ser de que lo planteen de un punto de vista político, pero bueno. Y eso, por eso quería remarcar eso, porque es real lo que dice. los medios masivos de comunicación no dejan de ser la televisión y la radio, y son medios que no son de ida y vuelta como en internet, es de una sola vía, se genera la información y se libera, listo, ya está. Entonces es muy difícil comunicar. Perdón, eso quería decir. Pero en una sociedad emergente, o en un, o sea, la única manera de solucionar los problemas es afrontándolos. Y los medios de comunicación ahora tienen dueño y tienen intereses. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de sus intereses, pues no van a transmitir esa información. Pero ya somos capaces de generar radios alternativas, emisoras de televisión alternativas, canales de internet que tienen cada vez una llegada más universal. Sí, yo realmente desconozco esa tecnología, pero sí, calculo que sí, que seguramente se va a poder, en algún punto se va a alcanzar eso. Alguna persona sentada en su sillón y va a poder sintonizar en su televisor un canal de internet. No sé, y podría enterarse de esas cosas, qué sé yo. ¿Continúo con otra o cerramos, Yayita? Diga usted dispone. Sí, no, cerramos ya, cubrimos 4 páginas, y bueno, podemos seguir conversando, pero déjame parar la grabación. Bueno, cerramos la página 80. Próximo capítulo, Ciudad Circular.